felicidad, un pueblo donde la bajar. Vuestra puta crueldad, en pena y en arreglar. Los derechos no son nada, me revientan la palabra. ¡Que José María Aznar! Porque toda esta vida, en esta puta vida, va buscando un beneficio.